¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Buenas tardes, pasajeras y pasajeros, bienvenidos a esta nueva entrega del Pasajero en Seco, el programa número 25, ¿quién lo hubiera dicho? Estamos encantados de teneros al otro lado y ya sabéis, las voces que escucháis aquí también pueden ser las vuestras. Lo primero, pediros disculpas porque tengo un trancazo monumental y hoy mi voz y mis recursos son un poco más escasos, pero bueno, tenemos al equipo completo con Mansi, como siempre. Nos falta Rafa, pero tenemos a un excelente técnico de Agora Sol Radio, que será ya conocido por algunos de vosotros en otros programas de esta parrilla, César, que... Buenas tardes, César, muchas gracias. Tenemos, como siempre, a la rubia Leo. Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes. Está Pablo, Super Pablo también, muy buenas. Muy buenas, Mariana. Y tenemos como novedad a un nuevo miembro de este equipo que se va a encargar de una sección que se llama Bicarbonato Sónico y él es Carlos. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Nos vemos después. Ahí está. ¿Y de qué vamos a hablar esta tarde de lunes? Pues vamos a hablar de cosas que realmente son muy importantes para todos, no solamente para nosotros, que ya sabéis que cojeamos de varios pies, pero esto no es una cojera, esto es un tema muy importante porque vamos a hablar acerca de la nueva ley de seguridad ciudadana que se está debatiendo actualmente, la llamada Ley Mordaza. Y para ello contamos con invitados de excepción. Vamos a tener la presencia de Amnistía Internacional España y vamos a tener la presencia también, aunque telefónica, de la plataforma No Somos Delito. En la agenda de Leo tenemos una novedad que ha traído su propia invitada. Nos ha traído a una novelista que se llama Elena Yagüez y ya la conoceréis luego a través de las palabras y de la voz de Leo. Hemos presentado a Carlos, pero aún no os hemos dicho para qué. Carlos está aquí con un objetivo muy concreto, con una sección personal que se llama Bicarbonato Sónico. ¿Por qué bicarbonato? Pues porque a veces somos unos plastas, los temas que tratamos son tan densos que pensamos que un poquito de música para variar cada una vez al mes, le tocará su sección una vez al mes, ayudará a digerir todo lo que nos rodea. Como siempre, recordaros las formas de contacto con nosotros. Esta no es nuestra radio solo, es también la vuestra. Y la mejor manera de hacer la vuestra es que estéis con nosotros. En Facebook, El Pasajero en Seco. En Twitter, El Pasajero en Sec. Y si queréis escribirnos, tenéis la dirección de correo elpasajeroenseco@agorasolradio.org. buenas tardes. Ya vengo yo aquí con mi ocio y mi diversión, si se puede, claro. Bueno, como recomendé la temporada vez pasada, he estado yo personalmente en las Ferias de las Tapas. Y bueno, estuve en una que está aquí en Cibeles, en el Palacio de Cibeles, que las tapas eran muy pijitas, muy preparadas, muy bien servidas y bueno, valían 3 euros. Me parecieron un poco caras, pero bueno, estaba bien servido y además aproveché para visitar el Palacio de Cibeles, que os lo recomiendo, y que subáis a la terraza también, que tiene una visita panorámica a Madrid muy buena. Y luego estuve en Lavapiés. Las tapas valían 1 euro, pero no te podías acercar a ningún sitio de los que te estaban concertados para cobrarte el euro. O sea, era horroroso. Quiere decirse que ya que vas con ganas de tomarte una cerveza, pues bueno, te pones en cualquier bar que encuentras abierto. Y te clavan. Lo del euro ahí se acabó. Lo cual quiere decir que nos salió más caro que el pijerío del otro lado. Bueno, pero bueno, es lo que tiene. ¿Quién nos lo iba a decir? Es lo que tiene. Es lo que tiene. Y luego, esto en cuestión de tomar, que eso me pirria, siempre os tengo que recomendar algo de tapas, pero yo creo que esto ya termina pronto, era solo para deciros este comentario. En lo que podéis visitar, ya empieza durante todo este mes y parte de noviembre el teatro en Casa de Vacas. Y la verdad es que, bueno, creo que va a actuar gente bastante buena. Concretamente el 9 de noviembre está una obrita de teatro que se llama Encerrona, que yo ya la he visto hace tiempo, que es de Pepe Villuela, y también actúa él. O sea, a mí me parece un nombre bastante interesante y bueno, y que se lo monta bien. O sea, que podéis ir. También continúa el teatro, ¿eh? Y también hay teatro y danza. Y bueno, hay una compañía que es muy buena, que se llama Factoría Teatro, que se llama, va a montar una obrita también, que se llama No hay burla con el amor. Y por favor, no dejéis de visitarla en Humodejar. O sea, que mira, que tiene unas exposiciones, que ha hecho unos cortos, que bueno, que se lo curran, que hay que mantener ese sitio en el barrio, que es muy bueno, que Néstor y Fran, la verdad es que se lo están currando muchísimo y solamente por eso no dejáis de visitarlo, por favor. Nos gusta mucho la Humodejar. Claro, claro, que sí, hay que mantenerlo. No él se puede permitir que eso se cierre. Y bueno, y para familia hay un grupo que se llama Tubos del Mundo, que van a hacer varios conciertos en la en la ronda en lo que es la bueno, no te pasa nada, bueno, ahora lo miramos, no pasa nada, ya está. Oye, que ponen, tocan con instrumentos, igual tocan con, bueno, con una muleta, una escalera, con una silla, un ladrillo. O sea, con todo lo que te puedas imaginar. Oye, qué habilidad. Y si no lo ves, o sea, no puedes saber si es instrumentos reales. O sea, que es muy interesante. Está recomendado para toda la familia. O sea, que también podéis ir a verlo, ¿vale? Que es un sitio también muy bueno y está bien. Es, bueno, perdonadme, ya os lo diré. Lo pondremos en el Facebook, no pasa nada. Oye, que ya me he acordado. Es la casa encendida. Ya la conocéis, bueno, todos, claro. La casa encendida, venga. Bueno, y cuéntanos de esa invitada tuya, Leo. Cuéntanos un poquito, a ver, que te has tenido una invitada y tú primero las tapas y luego claro, libros, claro, ¿eh? Claro. Bueno, por eso he dicho todo lo de las tapas y todo para dejar esto para, bueno, o sea, después, que me parecía que merecía más atención y bueno, y mejor. Bueno, pues mira, a Elena Yáguez yo ya la conocía. Y bueno, sabía que había escrito cosas, pero no había leído nada de ella. Entonces he leído la novela, que os digo cómo se titula, Llegó Maulín, que a mí me ha gustado muchísimo y os la recomiendo. O sea, Elena Yáguez es una escritora que, bueno, algunos de vosotros la conoceréis, otros más, otros menos, pero está licenciada en sociología, trabaja en la escuela pública, es catedrática de inglés de educación. Bueno, ha tenido varios premios, 3er Premio Nacional de Investigación Educativa. Bueno, o sea, tiene un currículum. La verdad que yo, cuando le pedí que personalmente se podía pasar por nuestra modesta radio a ayudarme a presentar su novela, no me lo podía creer. O sea, me dijo, sí, ya. O sea, no dudó un momento. Entonces, yo la he leído, me ha gustado mucho, la recomiendo encarecidamente. No sé si os he dicho que se llama Desde que llegó Maulín. y te tiene, la verdad es que te tiene cogida desde el principio hasta el fin. O sea, ese tema, te voy a preguntar, ya me voy a meter ya en de lleno. Elena, la manera de hacer la novela, que los propios protagonistas no hablan, o sea, hablan entre ellos, pero luego explican cómo entienden ellos la conversación que han tenido con la persona que han hablado en ese momento. Es una forma muy original de hacerlo. No tanto. ¿No? Ah, pues a mí me parece. No, es que ha habido muchos autores y muy reconocidos que han escrito novelas a varias voces. Ajá. Entonces, esta novela son 5 personajes y hablan 4 de ellos. Entonces, el quinto personaje, que es casi el personaje central, no dice nada, aparece a través de la voz de los 4 que hablan. Bueno, hablan a su bola, cada uno dice cómo lo ve. Es que yo me asombro y se va construyendo la historia. Y eso es lo que te tiene enganchado, esa falta de diálogo casi sincero entre ellos, ¿no? Porque yo lo veo como que entre ellos no son sinceros. Y entonces, claro, hay mucho tabú también, mucho, claro, tabú, porque está desarrollada en la guerra civil, ¿no? Después, o... No, 20 años después de terminar. Ajá. Lo que pasa es que se remueven pues todos los silencios, todas las historias no dichas, ¿no? Y que no se pudieron luego decir por la dictadura. Y entonces, es precisamente el personaje extraño, la chica de 19 años que viene de México... ¿Sí? Hija de un exiliado, la que va a remover todos los sentimientos, todas las emociones. Sí, de todos. Y la memoria histórica. Claro, claro, sí. Veo también, yo he notado también un poco que, en aquel tiempo, claro, la religión católica, bueno, igual que en casi todas las religiones en extremo son nefastas. Pero, ¿a ti te ha ocurrido ya personalmente un poco? ¿Tienes tú así algún resquemor? De la religión, sí, porque he notado yo ahí algunas cosillas en la novela. Bueno, yo, quizá una de las razones por las que yo escribí esta novela era para recuperar parte de mi historia, porque yo soy hija de vencedores, familia de vencedores, y entonces me ocultaron durante mucho tiempo, educada, por supuesto, en la religión católica, con monjas... Claro. Y entonces era una manera también de recuperar una historia que no me habían contado, ¿no? Escribirla yo. Sí, sí. Y apropiármela también, hacerla mía, también esa parte desconocida. Y bueno, ahí está la Iglesia Católica que jerárquicamente, desde luego, pues se puso al lado de los fascistas. Claro. No, estaba muy bien. La verdad es que a mí me tuvo enganchada desde la primera hoja, o sea, hasta el final. Oye, y tienes otra, ¿no? Otra novela como terminando, madurando, punto. La tengo terminadita. Ah, qué bien, qué bien. Si alguien me la quiere publicar. aprovecha. Claro, aprovecha. Sí. Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es, bueno, te doy las gracias, bueno, muchísimas por haber venido y ofrecerte esta tu casa para en cuanto esa novela vea la luz, pues aquí ya vamos a presentarla, pero ya. Pues muchísimas, muchas gracias. Y ahora te voy a pedir, por favor, que nos recomiendes tú algún libro, como yo siempre suelo recomendar dos, más o menos, que nos recomiendes tú algún libro así que te guste, o algún autor. O es una autora, Natalia Ginzburg. Que se escribe, como no es muy conocida, Ginzburg. Es una autora muerta ya, pero fue muy importante, italiana, relacionada con muchos intelectuales de su época. Ella murió en 1991. Hay libros en la biblioteca del barrio. Ajá. De ella, ¿no? Yo recomiendo Las palabras de la noche, que además hay una película hecha que se llama Las voces de la noche, por Salvador García Ruiz. Trabaja Tristán Ulloa, Laia Marul. Yo no la he visto, pero quiero verla. Bueno, pero... Porque al buscar documentación me he enterado. Y bueno, a mí lo que me encantó de Natalia Ginzburg, aquí en España se conoció como, yo creo que se publicó a partir del 2003, o sea, bastante tarde, pero que tiene un estilo muy sencillo y a la vez muy profundo, es decir, se ven todas las relaciones entre, trabaja mucho el tema de las relaciones personales y familiares con una profundidad tremenda y a la vez con una sencillez, encantadora, ¿no? Que es como muy cotidiana. Ajá. A pesar de que son novelas ya escritas hace tiempo. Pero podría ser cualquier otra, ¿eh? Por ejemplo, El camino que va a la ciudad de la casa, Léxico familiar. Ah, qué bien, ya te iré preguntando como te sí. Vamos, pues, en la biblioteca del barrio, vale. Hay varias. Sí, sí, pues ya te iré preguntando. Bueno, pues Elena, otra vez muchísimas gracias. El título lo vuelvo a recordar, es Desde que llegó Maulín, y ella es Elena Yáguez. Y bueno, y te esperamos para tu presentación de la nueva novela, ¿vale? Muchísimas gracias. Esta es tu casa, Elena. Gracias. Freedom. This is what I call freedom. De algo que se está oyendo mucho estos días precisamente, que es la propuesta de ley de seguridad ciudadana que ha presentado el gobierno y que ahora entra, bueno, ahora nos va a contar María, que entra en fase de enmiendas parciales, ¿no? Las enmiendas a la totalidad se las han pasado casi por encima. Pues ha venido María de Amnistía Internacional España, que nos va a contar un poco en qué consiste esta, que conoceréis más como ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Bueno, pues cuéntanos así brevemente por encima en qué consiste, si es posible. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, básicamente la Ley de Seguridad Ciudadana es una ley pues que ha presentado el gobierno, está ahora mismo en discusión, en la fase, como has dicho, de enmiendas parciales. Esto significa que los grupos parlamentarios presentan propuestas concretas al articulado, ya no se puede rechazar la ley. Entonces, básicamente esta ley lo que hace, en opinión de Amnistía Internacional, es ampliar los poderes que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, limitando asimismo derechos humanos como el derecho de libertad de reunión pacífica o el derecho de libertad de expresión. Y asimismo, bueno, afecta a otras cuestiones que no tienen tanto que ver con seguridad ciudadana. Bueno, tenemos bastantes puntos de preocupación sobre esta ley porque entendemos que bueno, lo que hace también es proporcionar un marco jurídico pues que no arregla los problemas de impunidad policial que llevamos denunciando durante años, los años de impunidad policial y abusos, y que no establece ningún mecanismo independiente de rendición de cuentas y de supervisión de la actividad policial. Eso es básicamente, ¿no?, nuestros principales puntos de preocupación. Claro, es que nos llama la atención que estamos en... Vivimos en un contexto en el que hemos visto pues identificaciones arbitrarias, muchas veces que nos hemos acercado a una manifestación, incluso las hemos sufrido, hemos visto detenciones en piquetes sindicales con unas peticiones de condena astronómicas, hace nada, la semana pasada o hace dos semanas, cuando se pedían 75 años para los organizadores de la manifestación que dio origen al 15M, entonces nos aterra pensar que puede ser una ley que empeore esta situación. Reciente también el caso de Sue y su lucha, que han fallado en contra de ella. Efectivamente, con sí, policías que la agredieron, que llevaban los números de identificación esos de Robocop en la espalda, y aún así, exacto, han salido limpios. Pues, efectivamente, en vez de nosotros desde Amnistía Internacional, bueno, la ley de seguridad actual no nos gusta en absoluto tampoco, ¿no? Eso lo queremos decir. Y pensábamos que obviamente esa ley precisamente debería ser reformada, pero no en el sentido en la que lo ha reformado el gobierno del Partido Popular. Y precisamente, bueno, pues lo que venimos a denunciar es un poco lo que vosotros señalabais, ¿no? Identificaciones muchas veces arbitrarias, lo hemos comprobado, por ejemplo, cuando la policía para a las personas por su perfil racial para hacer un control migratorio, pero también cada vez con más frecuencia en un contexto de creciente protesta social ante medidas de austeridad que han afectado y que han recortado derechos humanos, lo hemos visto también, bueno, pues identificaciones a personas que acuden a manifestaciones y que simplemente por estar ejerciendo un derecho, su libertad de reunión pacífica, pues precisamente son identificados por las fuerzas de seguridad y al mes tienen una multa, ¿no?, sin que sepan por qué la policía les ha identificado. Y no podemos olvidar que una identificación no es una gestión o un trámite más que realiza la policía, es una intromisión en tu derecho a la libertad, en tu derecho a la intimidad. O sea, que la policía está obligada también a explicarte por qué te para, ¿no? Pero no solamente, como habéis dicho, ¿no?, las identificaciones, sino otro tipo de... bueno, pues hemos visto cómo periodistas pues también denuncian que cada vez tienen más dificultades para ejercer su profesión. O precisamente ciudadanos que tratan de grabar abusos policiales. Y este es uno de los puntos más preocupantes, en opinión de Amnistía Internacional, de esta ley, ¿no? Si ya es difícil grabar y documentar abusos policiales, y en muchos casos estos no sirven de nada a la hora de ir ante un juez, imaginemos lo que puede suponer una ley de seguridad ciudadana que limita las posibilidades de grabar a las fuerzas de seguridad. Esto para nosotros, bueno, puede ser algo gravísimo que atenta contra la libertad de información, ¿no? El ejercicio de la libertad de información está en riesgo con esta ley. Claro, precisamente de ahí el caso de Su, que ha sido tan importante y que lamentablemente fallaron en contra de esa libertad del periodismo y de la información independiente, porque el que va con el chalequito correspondiente normalmente no suele tener problemas, o sea, también, bueno, pero eso ya es meternos en un jardín que quizá es materia para otro programa. La semana pasada, bueno, como está despertando polémica esto, están también pues intentando informar desde las instituciones o por lo menos salir un poco al quite, ¿no? De hecho, el secretario de Estado de Seguridad estuvo hablando en Televisión Española y apoyó, argumentando sobre la bondad de esta nueva ley, cosas como que, por ejemplo, tiene una calidad técnica mayor de la existente, del año, que es del año 92. Sí, del año 92. Y dice que esta ley tiene una calidad técnica mayor porque se ha presentado a consulta a un gran número de organismos, todos ellos muy estupendos, Amnistía creo que también estaba entre ellos, y que se ha incorporado todo lo sugerido por ellos. Cuéntanos. Bueno, pues lo que hay que decir es que nosotros sí hemos mantenido, hemos tratado de, obviamente, de enviar nuestras preocupaciones y recomendaciones al gobierno señalándoles cuáles eran las líneas rojas. El derecho internacional marca unas líneas rojas que no se deben pasar. Pero obviamente de todas las recomendaciones que hemos señalado, apenas se atendieron dos. Una de ellas es que, bueno, pues nosotros dijimos que la disolución de una manifestación, y así debía quedar recogido en la ley, por ser un derecho tan importante, debía ser una medida de ultimísimo recurso. Esto efectivamente lo recogieron. Pero creo recordar que es el único o apenas dos puntos que recogieron de todos los comentarios que hemos realizado. Por tanto, no es cierto que atendieran nuestras recomendaciones, como tampoco es cierto que atendieran, en este caso, las peticiones de Greenpeace, que uh-huh. también pues formularon peticiones para precisamente decir que el escalamiento de edificios, que es lo que ellos hacen pues en señal de protesta, ¿no? Para uh-huh. protestar, se eliminase, ¿no? De la Ley de Seguridad Ciudadana, y esto tampoco ha sido así. Con mucho bombo, uh-huh. el secretario también decía que lo había pasado a organismos consultivos de carácter judicial, el Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Pero claro, eso a nosotros no nos encaja tampoco mucho, porque judicialmente ha habido sentencias a favor de la protesta civil, o sea, de sí. la desobediencia civil, en concreto en casos de desahucios, de escrache y tal, que ya entraremos más adelante en esos dos puntos. Pero tampoco parece que hayan hecho mucho caso entonces de los organismos tótem a los que podría ir dirigido esto, ¿no? Bueno, hay dos cosas aquí fundamentales. Una es que, efectivamente, por ejemplo, el informe del Consejo General del Poder Judicial fue muy, muy crítico contra el proyecto inicial. Y el proyecto inicial era una auténtica barbaridad. O sea, tenía numerosos puntos de conflicto que, bueno, pues no solamente vulneraba el derecho internacional, sino que el propio Tribunal Constitucional probablemente lo habría tirado, ¿no? Por así decir, porque permitía que una persona fuese detenida y llevada a comisaría por una sospecha de comisión de una falta administrativa. En fin, esto es algo como ampliaba tanto los poderes de prevención policiales que al final una persona, por ser sospechosa de algo, no sabemos de qué. Eso ahora mismo solo pueden hacerlo si eres negro. Eso ahora mismo, es un poco más difícil que lo hagan. Efectivamente, no, lo que han introducido para nosotros es insuficiente, pero no es la barbaridad que existía inicialmente. Pero más allá de eso, hay otro punto de preocupación y que está pues relacionado con lo que comentabas, ¿no? Y es que esta ley lo que hace es tipificar nuevas infracciones, nuevos comportamientos que se van a sancionar. Y que, bueno, pues el gobierno aduce que esto, bueno, como quiere despenalizar algunos comportamientos y que salgan del Código Penal, porque, bueno, pues según ellos no tienen tanta gravedad, pues deben pasar a un procedimiento administrativo. En fin, pero lo que nosotros vemos aquí es que el procedimiento administrativo tiene muchísimas menos garantías para los ciudadanos, porque la administración, bueno, pues vela por sus intereses y te sanciona antes de que puedas recurrir. Uh-huh. Cuando tú estás en un procedimiento penal, el juez puede decidir, bueno, si están en juego tus derechos y te puede imponer una multa o otro tipo de sanciones. Pero efectivamente, lo que son sanciones administrativas, las posibilidades de defensa del ciudadano son muchísimo menores, aparte de que luego, si quieres recurrir, tienes que pagar tasas. Así que, obviamente, eso de que dice el gobierno de que, bueno, estos comportamientos van a tener un menor reproche y una menor sanción, hay que ponerlo en duda. Bueno, luego otra de las cosas que decía el secretario de Estado de Seguridad es que esta es una ley muy garantista, eso lo repitió 200 veces y ponía varios ejemplos. Hablaba de que en las identificaciones y los cacheos estaban más regulados, en las identificaciones porque iban a limitar el tiempo en el que podías estar en comisaría para identificarte. Que se van a tener que dar más prisa para lo que te tengan que hacer. Y hablaba de que te podían cachar, pero solo lo imprescindible, que es una cosa que, un concepto que a mí no me quedó muy claro. Y hablaba también de que por primera vez se iban a regular y se iban a prohibir que no sé si es cierto, las identificaciones por motivos raciales, que es curioso porque desde mi punto de vista estaba reconociendo implícitamente que la sabía, cuando llevan negándolo desde Rubalcaba, pasando por todos los ministros del interior que hemos tenido. Y bueno, pues Sí, básicamente era esto a lo que se refería cuando hablaba de que era una ley más garantista. Bueno, nosotros aquí pensamos que aquí probablemente se estén confundiendo varias cuestiones. Una cosa es que es verdad que nosotros consideramos que a pesar de que no es suficiente, esta ley sí que recoge el principio de no discriminación, pero no hace como nosotros hemos pedido, que precisamente se recoja expresamente que se prohíben las identificaciones por perfil racial. Esto es una cosa, ¿no?, que ellos pueden mejorar ahora mismo en el trámite parlamentario. Pero eso no quiere decir que se establezcan garantías. ¿Yo cómo voy a saber si un policía ha parado a alguien por su perfil racial o no? Salvo que establezcan un formulario de parada en el que se explique a la gente por qué le han parado y queden esos datos y los publiquen y, en fin, rindan cuenta sobre esos datos, no hay garantías en esta ley. Ese es uno de los grandes problemas. Igual que la Ley de Seguridad Ciudadana actual, uno de los de las cosas que tienen en común es la falta absoluta de garantías. Y nosotros venimos pidiendo no solamente esos formularios, ¿no?, de, bueno, que existen también en otros países, sino además un mecanismo independiente de supervisión de la actividad policial. Sin eso, pues los principios que recojan sobre el principio de no discriminación u otros en la ley, como ha señalado, de injerencia mínima, quedan al arbitrio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con lo cual, ¿cómo vamos a fiscalizar la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Pues no tenemos esos mecanismos ni esas garantías. Y una curiosidad que me entra, cuando habéis hecho vosotros estas observaciones, aparte de admitirlas o no admitirlas, ¿hay alguna respuesta? ¿Te dicen no hemos admitido esto por tal y por...? No, me imagino que no, ¿no? No, luego hemos tratado de tener un diálogo de, bueno, de señalar cuáles eran los puntos en los que realmente las autoridades españolas podían tener problemas ante instancias internacionales. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reconocido que el derecho de reunión y manifestación pacífica es un derecho tan importante que, en fin, la no notificación de una reunión o manifestación, salvo que se produzca incidentes violentos, pues una reunión o manifestación no debe ser disuelta, ¿no? Hemos trasladado estos puntos, pero no hemos recibido tampoco una justificación de por qué esto se mantiene. Y más cuando hemos cuestionado, bueno, cuál es la necesidad de esta ley, cuáles son los hechos que objetivamente motivan este mayor rigor en la persecución de reuniones y manifestaciones, porque no hay datos objetivos para realizar esto, ¿no? O sea, el número de manifestaciones en los que hay, bueno, disturbios es muy mínimo, no sí. Tenemos un problema de seguridad ciudadana. Sí, sin embargo, el secretario está súper contento porque este proyecto tipificaría las identificaciones y cacheos. O sea, empieza por la cabeza, sigue por la oreja, luego vas al hombro. ¿Y en qué consiste exactamente esta tipificación de las identificaciones y cacheos? Quiere decir que están regulados. En la ley actual, realmente, lo que se dice es que los puestos y cuerpos de seguridad, en ejercicio de sus funciones, pueden parar a quien quiera, ¿no? O sea, un policía puede parar hoy por hoy a quien quiera y como quiera. El proyecto que han presentado dice que tiene que tener razones objetivas para hacerlo y que esa identificación no debe ir contra el principio de no discriminación, etcétera. Bueno, esto es un pasito y es la única cosa positiva que nosotros vemos en la ley, un pequeño paso, pero es a todas luces insuficiente y, desde luego, si tienen voluntad política de erradicar el perfil racial, de erradicar la arbitrariedad en las identificaciones, deberían prohibir las identificaciones arbitrarias y discriminatorias. Pues al hilo un poco también de lo que comentabas antes, de la diferencia entre lo que sería un código penal y la parte de sanción administrativa, o sea, otra de las cosas que cambia es que hay una ampliación de infracciones de 27 a 47. Y bueno, el secretario comentaba que esta ampliación se debía a que se han eliminado faltas del código penal para añadirlas a lo que sería esta otra ley, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que han argumentado, pero hay que recordar que el Código Penal todavía está en discusión en el Congreso de los Diputados y que lleva prácticamente un año parado, con lo cual es como empezar la casa por el tejado, aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana sin que el Código Penal haya sido reformado, más allá de lo cuestionable que nos pueda parecer, ¿no?, en términos de garantías, precisamente por lo que señalábamos antes, ¿no?, de que la Administración va a imponerte una sanción antes de que tú puedas recurrir, y en el ámbito administrativo lo que dicen las fuerzas de seguridad tiene presunción de veracidad, mientras que en un proceso penal, en un juicio, bueno, pues las partes tienen que demostrar qué es lo que ha sucedido, tienen que presentar pruebas, tienen otros mecanismos de defensa que les permite una igualdad entre las partes. Y ¿nos podrías comentar un poco cuántas faltas hay muy graves o graves? ¿Cómo se ha quedado equilibrado? ¿Cómo lo plantean? Bueno, hay una cosa que es nueva, que es que esta ley, este proyecto de ley, sí que recoge infracciones muy graves que no existían o no existen en la ley vigente, con lo cual eso es una novedad. Ahora mismo no puedo darte los datos exactos de cuántas infracciones son, cuáles son graves, cuáles son leves, pero sí a lo mejor detallar cuáles son las más graves, que a nosotros nos parece, ¿no? Bueno, en primer lugar, nos parece que no se justifica que esta ley trate de limitar los lugares en los que puede hacerse una reunión o manifestación. Establecer por ley una prohibición o una limitación general de algo que es fundamental, como el derecho de libertad de reunión pacífica, no es algo que permita el derecho internacional. Es decir, eso debe ser valorado caso por caso. Y específicamente se limita pues las reuniones ante el Congreso, ante el Senado, ante las cámaras, bueno, de las comunidades autónomas, pero además no hace falta de que estas estén reunidas, con lo cual no sabemos qué se quiere proteger. No estamos hablando de que se vaya a proteger el derecho de participación política o de representación política, sino que se protege básicamente edificios, ¿no? Y además, bueno, en el Congreso, en el Senado, están los representantes de los ciudadanos, y es allí donde es lógico que tengan lugar las reuniones y manifestaciones, precisamente porque las personas quieren transmitir un mensaje. Y este es un punto fundamental de la ley. Bueno, cabe apuntar que cuando el otro día estaba el secretario de Estado hablando en la televisión, se cuidó mucho de referirse a estos edificios, sí, y puso como ejemplo centrales nucleares y aeropuertos. Y como sí, todo el mundo sabe, es un sitio donde habitualmente solemos ir a manifestarnos. Claro, cosa que parecía muy razonable, expuesto así, pero hasta ahora yo no sé que haya habido ninguna manifestación en torno al aeropuerto de Barajas. No me suena, vaya, yo no he ido a ninguna. Adolfo Suárez Barajas. ¡Ay! Se me escapa. Perdón, es que ha costado una pasta cambiarle el nombre y yo no termino de entrar. Bueno, y por señalar algunas otras cuestiones, nos preocupa también que la no notificación de una reunión, la falta de notificación, pueda suponer una sanción administrativa. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque nuestra legislación no está contemplado la posibilidad de que haya manifestaciones espontáneas. Y hoy en día, pues las manifestaciones que se convocan por Twitter, por mensaje, en fin, por redes sociales, ¿no? Es algo habitual y es lógico, ¿no? Que las personas también traten de reaccionar ante acontecimientos inmediatos, ¿no? Y que decidan juntarse para protestar. Bueno, pues la falta de notificación, o si no pueden identificar quién es el organizador de una concentración, puede llevar aparejada sanciones, ¿no? Esto es algo que no entendemos y que hemos pedido que se elimine. Y luego, bueno, pues por citar otras cuestiones que nos preocupan, bueno, como ya he señalado antes, la limitación de las posibilidades de grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que atenta contra el derecho a la libertad de información, y además otra que también nos preocupa es las faltas de respeto a las fuerzas de seguridad en el contexto de reuniones y manifestaciones. Bueno, ¿qué se va a entender por falta de respeto a las fuerzas de seguridad? Esto es algo que las fuerzas de seguridad ellas mismas van a decidir, ¿no? Y la administración luego te va a sancionar. Entonces, estos son puntos para nosotros fundamentales y críticos que deben ser eliminados de la ley. A ver, por quitarle un poco de hierro, pero si yo cojo una cartulina y escribo tonto el que lo lea y se lo pongo delante a un antidisturbios, se me puede caer el pelo. Si él considera que estoy... Pero es que no sabemos lo que él va a pensar sobre si eso es una falta de respeto o no. Claro. Hay un problema de libertad de expresión, por supuesto, pero hay un problema también que tiene esta ley, que es de ambigüedad, de cómo están definidas las infracciones. Tú no sabes si vas a una manifestación, cuáles son los comportamientos que no están permitidos y cuáles los que sí. Y de las muy graves, por ejemplo, el tema del derecho a una reunión o manifestación espontánea, que desde luego huele a que quieren controlar el poderío que tiene precisamente la protesta social con la herramienta de las redes sociales, que es algo que yo creo que les pone muy nerviosos. ¿La cuantía de una falta muy grave, se está hablando ya de alguna cantidad, está establecido? Claro, puede llegar hasta los 600.000 euros, ¿no? 600.000 euros. Sí, la cuantía de las sanciones, esto es algo que también está en la ley actual, la cuantía de las sanciones graves es igual de desproporcional, pero digamos que sí, que es enorme, ¿no? 600.000 euros puede llegar. Claro, porque ellos están acostumbrados a eso, para ellos es una minudencia. Ah, claro. Claro, es que esa multa. Claro, es que ellos, fíjate tú, ellos tiran de lo que tiran y ya está y sale. De todas formas, le estoy viendo una parte buena a esto que estamos hablando. Y es que, por ejemplo, ir a recibir espontáneamente a la selección española de fútbol al aeropuerto, que es una infraestructura estratégica, pues se puede castigar con 600.000 euros. A mí me parece una cosa muy saludable. Ay, me encanta, vamos a pedirlo. Sí, o sea, tenemos como tres tipos de infracciones, que son, bueno, las leves entre 100 y 600 euros, las graves entre, bueno, 601 y 30.000 euros, y las muy graves 30.000 a 600.000 euros. Mamá. ¿Tienes algo de calderilla, Leo? Es que... ¿Has traído la tarjeta? Pero no, yo la verdad es que estoy asombrada porque les tenía que dar vergüenza incluso poner ni un mínimo de ley al ciudadano. O sea, con lo que está cayendo... El punto vamos, también es que... entretenerse en eso... Las sanciones a manifestantes pacíficos al final funcionan también como un mecanismo de disuasión, porque la gente no solamente tiene que enfrentarse a multas en condiciones, bueno, que económicamente son muy difíciles, pero también tienen miedo, ¿no? O sea, porque ya quedas ahí como... Bueno, tienen miedo a salir a la calle a protestar y esto puede tener unos efectos muy, muy nocivos para la sociedad y para el país. ¡Qué barbaridad! Yo no doy crédito. Bueno, por mantener un poco la esperanza alta, este tipo de estrategias las han venido tratando de implementar y no han funcionado para sacarnos de la calle. No, obviamente. Esperemos que sigan sin funcionar. Claro, ¿no? O sea, nosotros lo que sí que hemos hecho es, este año sí que lanzamos un informe que se llama España, el derecho a protestar amenazado. Y sí que es verdad que los casos de las personas, ¿no?, que se habían enfrentado no solamente a multas, sino a acusaciones penales, pues también hablaban de eso, ¿no? De sus familias que les decían, no vayas a scratches, claro, no vayas a manifestaciones, porque al final te estás metiendo en un lío, ¿no? Claro, si encima ya no estamos muy sobrados de dinero, pues eso también, como decías, disuade bastante, ¿no? Ay, de verdad. Bueno, ya para acabar este bloque, ¿no?, te queremos plantear un reto, que en realidad no lo planteamos nosotros, lo ha planteado el ministro Fernández Díaz, que el otro día en el Congreso retaba a que alguien le dijese un solo derecho o una sola libertad que quedaba coartada con este proyecto de ley. Bueno, ya he señalado algunas, pero desde luego el derecho a la libertad de información, el derecho a reunión pacífica, la manifestación, el derecho a la intimidad a veces, o a la libertad de ambulatoria, también pueden quedar en juego. Y bueno, y hay otras cosas que no hemos tocado, pero quizás luego al final podemos simplemente muy brevemente atender, ¿no? Que hay otras sanciones que, bueno, pues que están, no sancionan cuestiones que tienen que ver con la protesta, pero que sí que tienen que ver con la situación de las personas migrantes y que también nos preocupan. Bueno, pues como parece que no todo el mundo pensamos igual acerca del concepto de libertad, vamos a hacer un impasse y vamos a ver qué nos tiene que decir acerca de esto Julieta Venegas. Bueno, no solo Amnistía Internacional está hablando mucho y clarificando mucho y protestando por esta nueva ley, sino que hay más colectivos. En concreto, hemos llamado a dos compañeros de la plataforma No Somos Delito, plataforma que surgió cuando se inició la reforma del Código Penal, y una serie de agrupaciones, sobre todo dedicadas a temas de inmigración, se pusieron, pues digamos que se quedaron locas, ¿no?, con esta reforma del Código. Empezaron las reuniones, entre varias de ellas, en julio de 2013, y se constituyó, se dividieron los textos a analizar del Código Penal, y salió el nombre, No Somos Delito. Creo que tenemos a Jesús, de esta plataforma al otro lado. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis ahí en la asamblea que tenéis ahora? ¿Qué de trabajo, de repente, no? Sí, un mogollón, porque esta gente no es muy democrática y acelera todo a saco. Y estamos aquí un poco apretando los dientes. A matacaballo. Bueno, desde ese julio de 2013, Jesús, y de esa, ese reparto de textos del código y esa generación del nombre de la plataforma, que se, en principio estabais, la primera charla fue en La Quimera, y se constituyó en base a 5 colectivos principalmente. Estaba la gente de Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, estaba Sorracismo, ALA y la Comisión Legal Sol, pero hay mucha más gente metida, ¿verdad? Pues sí, poco a poco se fue adhiriendo gente. Bueno, también decir que lo que era así a finales de diciembre se formó el grupo motor de la ley Mordaza, contra la ley Mordaza, de la Asamblea de Pueblos y Barrios de Madrid, y pues al poco tiempo ya nos dimos cuenta que si la Comisión Legal Sol estaba dentro de la plataforma No Somos Delito, pues deberíamos de juntarnos, así que hay asambleas del 15M formando parte de No Somos Delito, y bueno, también está Greenpeace, uh-huh. Y bueno, poco a poco vamos teniendo adhesiones con otros colectivos. Y bueno, al final pues somos unos 70 colectivos los que estamos por aquí pululando. Unas veces vienen unos, otras veces vienen otros, pero vamos marchando. Jolín, de 5 a 70 no está mal el camino, ¿eh? Sí, por muy fluctuante que sea la presencia, que es normal también. Bueno, y cuando llegasteis aparte de las charlas, el desarrollo, el trabajo que ha desarrollado esta plataforma, no ha sido solamente charlas e información a lo que es la que somos la gente lega, que no conocemos exactamente los términos legales de estas cosas, sino que también habéis hecho un análisis exhaustivo, legal, acerca de esto, para poder protestar de una forma coherente, entiendo. O sea, el otro día el secretario de Estado decía que se había caricaturizado esta ley Mordaza, que se estaba presentando una imagen caricaturizada, pero me temo que a lo mejor no estaba en lo cierto. Pues evidentemente no está. La verdad es que desde el primer momento nos dábamos cuenta que debido a la gran cantidad de articulado que hay en la ley Mordaza y en la ley madre, que es la reforma del Código Penal, pues no iba a ser fácil explicar esto a la gente, y hemos tenido que hacer una labor, y o sea, teníamos muy claro que debía ser esa labor pues estricta y debía ser rigurosa. Y no solo eso, lo que pasa es que, claro, esta gente juega con el tema de que te meten unas modificaciones súper extensas y tú tienes que hacer llegar a la gente de una forma pedagógica todas estas modificaciones. Me gustaría hacer incidencia en ese aspecto de difusión de la ley, porque realmente es una vergüenza que tengamos un gobierno que lo que está haciendo es dejando en la ignorancia a sus ciudadanos sobre leyes que afectan a derechos fundamentales que figuran en nuestra Constitución, que emanan de los derechos humanos. Y algo que va a cambiar tan gravemente sus vidas, sencillamente esta gente no le dedica un tiempo pedagógico para explicarnos qué es lo que pasa, y que conforme a ello pues se abra un debate en la sociedad. Definitivamente esta gente pues lo que quiere una y otra vez es engañarnos. Sí, eso es algo que veíamos en el último programa. Estuvimos hablando del TTIP, del Tratado Transatlántico, y veníamos hablando de lo mismo, que son cosas importantísimas que van a afectar a nuestra vida, y que la información que nos llega afortunadamente es porque hay colectivos que están trabajando de forma desinteresada para que estemos informados de estas cosas. Bueno, Pablo. Bueno, y medios libres. Y medios libres, por favor. Que nos encargamos de difundirlo. Bueno, Pablo, lánzale a Jesús el reto del ministro. A ver, ah, bueno, a ver cómo... sí. Tenemos aquí un reto, el reto Fernández Díaz, que el otro día en el Congreso nos desafiaba a que alguien le pudiese decir un solo derecho, una sola libertad que quedaba limitada con esta propuesta de ley. No sé si tú eres capaz de decirnos alguna. Pues sí, el derecho de libre circulación y más y menos, andar por la calle. Y es tan sencillo como abrir la puerta de tu portal y ponerte a andar por la calle y te cruzas con un policía y con esta ley en un momento determinado, esa persona te puede obligar a pararte, a no continuar. Y bueno, a todos nos vienen a la cabeza imágenes pues de situaciones tensas en la calle o lo que sea, que en un momento dado hay una persona conocida y tal y se quiere pues en un momento determinado proteger o lo que sea, ¿no? Y en un momento dado pues lo puedes entender. Pero todos conocemos que las personas de cualquier trabajo, fontaneros, médicos, tal, todos tienen su formación, su cultura, prejuicios y no prejuicios. Y en estos momentos se está dejando a la improvisación, al arbitrio de esa persona, de ese agente, el que tú te pares, el que a ti incluso te cacheen, el que no puedas pasar por una zona en la que tú perfectamente estás pasando todos los días. El ejemplo, por ejemplo, más claro que recordamos de esto es cuando vino aquí el Papa en 2011, cómo la policía acordonó Sol para que no entráramos dentro a concentrarnos. Y esto es gravísimo, ¿no? Es algo gravísimo. Qué barbaridad. Sí. Pues el reto este no está súper... Señor ministro, me parece que el reto no le está saliendo muy bien. Yo lo revisaría un poquito, ¿eh, señor ministro? Sí. Tenemos dos invitados preparados, eso sí, pero vamos, no les ha costado nada. Ha sido una cosa prácticamente instantánea superar el reto del ministro. Bueno, todo esto parece que Jesús que nos está abocando un poco a hacer la pregunta que teníamos ganas de hacer. ¿Esta ley es una ley hecha a medida de los nuevos modos de protesta? Es decir, ¿se está gestando porque de alguna manera se están viendo sobrepasados por la nueva trayectoria o las nuevas maneras que tiene de funcionar la desobediencia civil y la protesta ciudadana? Hombre, está claro que desde el primer momento esta ley iba con esa intención y había cosas que eran muy, muy específicas del 15M. Por ejemplo, el tema de las acampadas se nombraba directamente. Ahora, en esta revisión, pues esa parte se ha quitado. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, concentrarte ahora en el Congreso, en el Senado o delante de la Asamblea de una comunidad autónoma, solo estamos hablando de concentración, ya va a tener una multa. Cuando antes la ley, la antigua ley de seguridad, o la que era vigente, hablaba de perturbaciones, o sea, tenía que montarse ahí un lío, un jaleo, etcétera. Ahora sencillamente por concentrarte, es decir, no quieres que protesten, no quieren democracia. Entonces, bueno, pues como te digo, hay muchas situaciones ahora mismo en las que, bueno, de los últimos 3 años, por ejemplo, otro caso muy evidente son los desahucios, ¿no? No se habla directamente en la ley, oye, que si pides un desahucio te voy a meter una multa. No, lo que se habla en la ley es que si impides que se realice un procedimiento judicial o hacer desobediencia civil a un agente, pues en este caso evitar un desahucio de un vecino, pues te van a caer hasta 30.000 euros de multa. Entonces, pues está claro que está hecho precisamente todo esto a medida, y más también en el Código Penal, todo a medida de lo que hemos estado haciendo. Ha funcionado. También sí me gustaría decir otra cosa del Gobierno. No solo no nos cuentan qué es lo que van a hacer, sino que lo hacen en verano, y no solo eso, sino que además esta gente tiene la desfachatez de machacarte literalmente cuando tú intentas de alguna forma hacerle llegar tu voz para que te escuchen y para que solucionen los problemas que tenemos todos, ¿no? Sí, porque bueno, pues siguiendo un poco con los puntos que habíamos recopilado un poco, hay uno curioso, hay uno que a mí me llama la atención, que dice que un agente podrá disolver una manifestación o reunión de forma verbal si la urgencia lo hiciese imprescindible sin ningún control de su cumplimiento. Es decir, bueno, yo me parece un poco galimatías, pero lo que me hace más gracia es que la situación de urgencia será definida por el agente. O sea, ¿cómo, claro. ¿Qué es eso? ¿Cómo define un agente una situación de urgencia? Esa es la gravedad que tiene la ley Mordaza y también el Código Penal, no sé si podemos tener la reforma del Código Penal, que es gravísimo, pues los dos tienen ese componente, esa arbitrariedad, esa indefinición, ese dejar a lo que una persona, como un agente en un momento determinado, sienta como grave o sienta que se ha perturbado una situación, pero se lo dejan todo a la gente, de forma que, como para ponerte un ejemplo, cuando fuimos a manifestarnos delante del Congreso, cuando se entregaron las firmas de la iniciativa legislativa popular, sí, por el, pues, 1.400.000 firmas, fuimos allí y hablamos con un periodista y nos dijo, oye, tranquilo, que el que está hoy al mando no hay ningún problema. Uh-huh. Y sí, llega a otras ocasiones y que te dicen, oye, cuidado ahí, que va a haber tema, porque es que este tío está grillado. O sea, no podemos dejar los derechos fundamentales de las personas a que haya una persona que tenga, pues, al estado de ánimo de una persona o al carácter de una persona. Los derechos fundamentales es una cosa seria y tiene que estar bien regulada y no al, pues eso, a, de una forma indefinida, ¿no? Mamma mía. Bueno, recordando las palabras del secretario, él decía, y lo decía como muy serio y muy, muy convencido de lo que estaba diciendo, afirmaba que el derecho de manifestación no ha sido modificado, solo se recoge que puede haber conductas violentas que se puedan producir, lo que comentaba antes María. ¿Por qué se incluye este matiz? O sea, ¿están dando por supuesto que va a haber siempre conductas violentas en el ejercicio de la protesta ciudadana? Por ejemplo, es que me ha parecido muy curioso, ¿sabes? No, se puede uno manifestar. Lo que se va a condenar es el ejercicio de la violencia o situaciones tal. Es que parece que lo están dando por hecho. Es la estrategia. Mira, a mí me gustaría, no sé si lo recordáis, cuando se hicieron las manifestaciones de No a la Guerra, las primeras manifestaciones masivas, ahí uh-huh. iba todo Dios, sí, los niños, no sé qué, todo el mundo. Y luego me acuerdo que hubo un momento que hubo una manifestación en una universidad, le hicieron la raya al medio con una porra a un agente, a una estudiante, y a partir de ahí empezaron los disturbios. Y ellos necesitaban que hubiera disturbios, porque cuanto más disturbios hay, cada vez menos gente va a las manifestaciones. Y ellos entonces al final van a tener las imágenes que quieren vender a la gente. Estos son los antisistemas, son unos violentos, son no sé qué, son no sé cuántos. Necesitan blindarse de esa forma, y es una estrategia. Quieren criminalizarnos, criminalizar la protesta. Sencillamente es muy básico, muy sencillo, pero realmente por eso no lo quieren explicar. Está claro que esto es inexplicable en un país democrático. Una cosa que llama la atención de todas maneras es que lo que se ha pronunciado la policía es que les parece que esta ley no les da suficiente capacidad de actuación, que les limita su actuación. ¿Cómo se puede explicar esto? Se sienten un poco perdidos, se sienten, pues eso, indefensos, la policía se siente indefensa. ¿Cómo va esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay alguna base para que un policía se siente indefenso con esta ley? Pues yo creo que ninguna, porque realmente con esta ley lo que precisamente sí se está dando manga ancha es a aquellos policías o aquellas personas que en un momento determinado tengan una incluso desde un arranque de carácter a una situación, unos prejuicios o lo que sea, que les permitan actuar con inmigrantes o con personas que ellos consideran pues que no deben de hablar o de expresarse, pues de una forma realmente profundamente antidemocrática. Y no solo eso, sino que y me gustaría hablar este tema de la protección, porque es muy muy importante y os afecta a todos los periodistas, bueno, no a todos los periodistas, nos afecta a todos, porque habla de la libertad de expresión, de la libertad de información, de recibir y de comunicar una información veraz. Es el caso en que tenemos ahora. Ahora mismo vamos a una manifestación y si un agente nos identifica arbitrariamente, nosotros tenemos un compañero que nos está grabando con el móvil, está subiendo las imágenes online a internet, y esas imágenes nos sirven a lo mejor para demostrar que ese policía ha dicho que a lo mejor le hemos agredido, que ese policía ha dicho que estábamos a la cabeza de la manifestación cuando estábamos paseando con nuestros colegas yendo hacia la manifestación, y eso no es ninguna multa. Sí. Entonces, eso realmente ahora, la utilización de esas imágenes se pueden tirar para abajo si la autoridad considera que esas imágenes puede estar puede peligro su integridad o la de la familia, etcétera. Entonces, ahí les han dado un cordón al que asir para que estas imágenes, que ahora mismo hay que recordar que 3 de cada 4 multas que se están poniendo se estaban echando para atrás. Un caso muy conocido, y a lo mejor os lo ha comentado, porque no estamos en antena, la compañera de Amnistía Internacional, es una persona de la Asamblea de Carabanchel que fue en la Asqueti a un hospital de Móstoles allí a hacer la visita. Ellos estaban, sí, protestando fuera, sí, y le acusaron, pues eso, le acusaron de que había agredido a esta persona. Y gracias a que había unos reporteros de Radio Televisión Española, esta persona se quitó una pena bastante importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Los policías creen que no van a estar protegidos? Hay que recordar, además, que el 15M y todas estas manifestaciones que ha habido en estos 3 últimos años, la mayoría de ellas, bueno, la mayoría, todas han sido no violentas. Este movimiento que se está generando en la sociedad es no violento. Está claro que esto es totalmente tendencioso. Claro, claro. Que también nos ha llamado la atención que se comenta que no podremos asistir a un centro social ocupado a recibir clases de yoga, o a una proyección de cine, o a un grupo de lectura, o a esas actividades tan peligrosísimas que sabemos todos que... ¿Es cierto esto, Jesús? Sí, bueno, esto hace referencia a la ocupación de viviendas. Antes hacían edificios, pero también ahora de viviendas, y entonces también en un momento determinado, bueno, hemos puesto el ejemplo de las casas ocupas. Bueno, puede llegar la ley ahora mismo en tal extremo que si hay conciertos, etcétera, pues si la autoridad lo cree, lo quiere, lo considera, como es un concierto, pues pueden incluso llevar a una gente ahí a estar dentro de la casa. Pero también todas las personas que acudan, como se entiende que a lo mejor esto que estás ocupando un espacio, pues que otra persona uno, o que una empresa en un momento determinado que estaba en quiebra lo dejó vacío, pero si le da la gana, la gente puede llegar y multarte. Y entonces, ¿qué iban a hacer de estos centros? Unos centros que, como todos sabemos, pues están ayudando a crear riqueza en los barrios, a crear colectivos, a que la gente hable, se entienda y genere propuestas nuevas y se organice, construya. Claro, y se organice, claro. Ese es el problema, efectivamente. Qué peligro. Estoy leyendo aquí también que me llama la atención que en la documentación que no me habéis pasado, que habla de que la alteración del orden público que haga que se disuelva una reunión o una manifestación será valorada por los agentes, aun siendo hecho por un grupo reducido o una persona sola. Esto parece claramente dar cobertura a los infiltrados que empiezan a liarla, ¿no? Sí, ya... totalmente, totalmente. Esto también recordar los episodios que hubo en la toma de posesión de Artur Mas, que sí hubo altercados, pero vimos que también había gente con pinganillo ahí meneando el asunto, incitando, y claro, está claro que hemos trabajado bien, nos tenemos que felicitar, ellos no van a salir a decírnoslo, estamos muy contentos realmente, estamos a tope de moral, porque lo hemos hecho bien y nos damos cuenta que esta gente ha hecho esta ley pues para criminalizar todas las formas de disentir de este sistema canalla que nos quieren imponer. Bueno, pues vamos a intentar aportar desde lo que podamos. Contadnos cuáles son las campañas actuales que tenéis en No Somos Delito para ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que podemos hacer para combatir este sinsentido? Fantástico. Pues mira, tengo aquí a mi compañera Alba, que está hecha un hacha en el tema, y te va a contar la campaña. Perfecto. Gracias, Jesús. Gracias, Hola, Alba. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Nada, no sé si nos estabas escuchando, le estamos preguntando a Jesús qué campañas nos proponéis para que los que no estamos ahora mismo en la asamblea podamos sumarnos a lo que estáis haciendo para parar este sinsentido. Pues justamente nos hemos reunido hoy, hemos convocado una asamblea extraordinaria para juntarnos con otros colectivos que se ven afectados por esta ley Mordaza, para preparar una acción de calle el 1 de noviembre a las 12. Uh-huh. Queremos que esta acción visibilice el rechazo de la ciudadanía a esta ley y además también a la reforma del Código Penal y otras medidas y reformas que se están haciendo en justicia, uh-huh, para blindarse el poder y evitar las protestas sociales. Y queremos que sea a nivel nacional y a nivel internacional. Nos hemos puesto en contacto ya también con la Marea Granate y con, uh-huh, otras asambleas del 15M. Y estamos preparando este acto de calle para mostrar esto y además que arranque todo un mes en el que podamos rechazar y visibilizar que decimos que no a esta ley, porque además ahora los trámites los están acelerando, no sé si os han contado desde Amnistía Internacional, y es probable que en un mes aproximadamente podamos tener vigente esta ley. Sí, sabemos que han, como se dice vulgarmente, apretado el culo y de repente, sí, han cambiado todos los plazos, lo están acelerando todo, porque realmente está habiendo mucha movilización. Por fin la gente se está enterando, está llegando la información, hay que hacer todo lo posible, hay que hacer más, pero sí que es cierto que se les está viendo que se ven un poco pillados, ¿no? Se ven un poquito... Y aparte de la de todas estas movilizaciones durante el mes de noviembre, ahí por redes sociales hay algo también que la gente pueda aportar. Bueno, antes de eso yo quiero señalar que el 1 de noviembre es este sábado, que uno dice 1 de noviembre y suena una cosa muy lejana, sí, es este sábado cuando nos están convocando, chicos. Sí. Lo hacemos además porque, bueno, como bien decís, normalmente dejaban 3 semanas para que los partidos políticos pudieran presentar las enmiendas al articulado. Esta vez lo han dejado en 1 semana. Y además contamos con que si siguen el reglamento que establece el Congreso, el 5 de noviembre tendrían que tener preparado el informe ya, que pase a ser un dictamen que se vote en el Congreso. Del Congreso pasaría, uh-huh, al Senado y nos tememos que del Senado ya no vuelva otra vez al Congreso. Entonces nos pondríamos antes de Navidades ya con esta ley, lo que nos rompe también todos nuestros esquemas con los que empezamos en la plataforma No Somos Delito, porque en principio debían de aprobar de forma paralela también la reforma del Código Penal, porque la Ley de Seguridad Ciudadana lo que recoge es un cambio en la reforma del Código Penal, que es que desaparecen las faltas, sí, y esas faltas o se convierten en delitos leves o se convierten en sanciones administrativas que va a recoger la Ley de Seguridad Ciudadana, la, uh-huh, nueva ley. Y ahora con esto nos rompen todos los esquemas porque habría una incompatibilidad. Si no se aprueba la reforma del Código Penal, nos podrían estar, por un lado, sancionando administrativamente y, por otro lado, penalmente. Entonces, lo que no sabemos ahora es con qué más sorpresas van a venir. Joder. Bueno, pues... Y aparte de que, bueno, no solo hablamos de reforma del Código Penal ni de Ley de Seguridad Ciudadana, que es lo que nos hemos dedicado nosotros, pero también está la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que están ahora reformando, también están reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y todo esto lo que va a hacer es castigar las protestas sociales y también las situaciones de pobreza, porque con la Ley de Tasas también, que ya está aprobada, la reforma de la Ley de Tasas, lo que van a hacer es que tengamos menores garantías, sí, a la hora de defendernos. Sí, si lo pasan al lado administrativo, tenemos muchas menos garantías porque la administración es juez y parte. Entonces, esto es muy grave. Sí, claro, claro. Pues vamos a por ello. Vamos a intentar participar en todo lo que podamos. Vamos a intentar darle toda la difusión que se pueda. Y bueno, pues que estamos con vosotros. Que ánimo y a por esa asamblea y a por ese mes de noviembre. Muchas genial, gracias. Y animamos a que sigan eso. Nos sigan en Twitter, @nosomosdelito. Eso es. Uh-huh. Y a través de Facebook también, y desde allí iremos informando de todos los trámites, cómo van siguiendo, si los aceleran, si nos aceleran, si conseguimos ralentizar todo esto, y sobre todo que nuestro objetivo no es denunciar a posteriori una vez aprobada, sino nuestro objetivo, y lo tenemos muy claro, es parar esta reforma. Venga. De acuerdo. Pues muchas gracias por participar. Muchísimas gracias, y es muy importante vuestra labor, de verdad. Unas gracias enorme por el trabajo que estáis haciendo. Gracias, Alba. Un abrazo. Vale, saludos a todos y a Amnistía también, que sabemos que está por ahí. Venga. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igual. Chao. Buenas noches. Nos quedaría entonces la parte de las campañas que está llevando, porque ya sabéis que en radio el tiempo es oro, que está llevando a cabo ahora mismo Amnistía Internacional. María, ¿nos cuentas, sí, qué podemos hacer? Bueno, ahora mismo lo que estamos nosotros tratando es de incidir y meter presión todo lo que podamos al Partido Popular y al Gobierno, ¿no? Entonces tenemos abierta una opción web en la Amnistía, que es Actúa con Amnistía, y podéis firmarla, está dirigida a los grupos parlamentarios. Y bueno, a través de eso tratamos de hacer presión también en redes sociales, ¿no? Esta semana, la que viene y la siguiente vamos a tener también pues acciones muy concretas en redes para presionar eso a los grupos parlamentarios y al Gobierno. También quería decir otra cosa, y es que, bueno, pues esta ley de seguridad ciudadana, en el último momento el Grupo Popular ha metido una enmienda para cambiar la ley de extranjería y, bueno, pues legalizar, ¿no?, lo que llaman las expulsiones en caliente, que no son sino expulsiones ilegales sin ningún tipo de procedimiento ni garantía a las personas migrantes en Ceuta y Melilla, ¿no? Esto también nos parece inmensamente preocupante. Nos estamos dirigiendo a instancias internacionales. También pues estará en la acción web que vamos a revitalizar. Y bueno, y por otro lado, en las redes sociales lo que hemos sacado también es una especie de memes, ¿no?, que todo el mundo conoce. Bueno, pues con algunas de las, tratando de traducir algunas de las preocupaciones de la ley, y que invitamos también a todo el mundo a que se sume y difunda. Pero bueno, en las próximas semanas también pues que estén alerta al Twitter de Amnistía España, porque ahí vamos a proponer acciones también concretas y, bueno, siempre también en colaboración con los Hombres Delito, que están haciendo un trabajo estupendo, que también formidable, sí, que, bueno, con la asociación de toda la gente, ¿no?, de la calle, para defender sus derechos, ¿no?, y que, bueno, pues están también a la vanguardia, ¿no?, de esa lucha, ¿no? Entonces, bueno, intentamos ahí compenetrarnos también un poco, de alguna manera, ¿no? Nosotros hemos tratado de incidir, ¿no?, en hacer un poco el informe, el análisis un poco jurídico, impresionar a los grupos parlamentarios, pero también movilizar a todos nuestros activistas para que, bueno, pues defiendan también su derecho a protestar de todos y todas. Sí, si algo aprendimos de la PAC, es un... Sí. Esas, que van a estar castigadas con esta ley, es que la lucha se tiene que dar en muchos frentes y que es perfectamente compatible una acción más institucional, más de hablar con los grupos parlamentarios y de estar en la calle y de hacer desobediencia civil, y hay que estar eso en todos los frentes. Y bueno, y estar tan atentos también a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, porque vamos a estar difundiendo, ya hemos puesto esta mañana estas acciones de las que nos habéis estado hablando, y las seguiremos poniendo para que participemos todos. Nos estamos jugando mucho. Daremos caña. Muchísimas gracias, María, por venir. Un placer estar aquí con vosotros. Y muchas gracias por el trabajazo que estáis haciendo. A vosotros, que estáis aquí en la radio difundiendo información alternativa también y dando voz a la gente de la calle, a las organizaciones, y eso es, desde luego, pues muy valioso. Muchas gracias. Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein. Toen vond hij een Riksdaalder en dat vond hij fijn. Hij kocht er zoute pinda's voor, sigaretten en drop. Kortom, in no time waren al zijn centen op. Maar hij werd geschaduwd door een brigadier. Die zei tegen Jantje, hey, kom jij maar eens hier. Ik weet niet of je het weet, maar Riksdaalders op straat zijn verloren goederen en horen aan de staat. De rechter zei, hey Jantje, weet jij wel wat je bent? Dat noemen wij juridisch jeugddelinquent. Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan. Want als je later groot bent, krijg je nooit een goede baan. Stik maar, zei Jantje, met die koude kak. Ma is de hort op en pa zit in de bak. Wat die ervan zeggen, dat lap ik aan mijn schoen. En als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen. Toen haalden we er een heel stel psychologen bij. Die vonden hem gevaarlijk voor de maatschappij. Vandaag heb ik staalder en morgen een kluis. Hupsakee, de baai is in en weg met dat gespuis. Op zijn verjaardag zat Jantje in de cel. Er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel. Pa stuurde hem een ijzerzaag, pa stuurde hem een boer. Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er vandoor. Buiten de baaien zag hij een auto staan. Die leen ik maar, zei Jantje, zo gezegd, zo gedaan. Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekke band. Vloog 7 maal over de kop en vloog in de brand. Hiermee eindigt het verhaal van onze held. Een blues voor Jantje zongen de vogels in het veld. Jezus, zei de dominee, er staat zijn zieltje bij. Maar Jantje had er maling aan, want Jantje was vrij. Jantje was vrij, Jantje was vrij. Hola, hola, hola, bienvenidos a Bicarbonato Sónico. Este es un espacio para la música donde os traeremos versiones, curiosidades, rarezas, clásicos y no tan clásicos del rock, pop y otros estilos musicales de aquí y del mundo. Acompáñanos y recuerda que un poco de bicarbonato sónico te ayuda a digerir la puta realidad. Hola a todos, mi nombre es Carlos y doy por inaugurada esta nueva sección en la que pretendemos poner un contrapunto sonoro a la actualidad que nos traen los compañeros invitados al programa. Aquí en El Pasajero nos gustan mucho las versiones, como probablemente ya sabréis si escuchasteis el pasado especial del programa que dedicamos a este tema hace como un par de meses. Más o menos. Más o menos. Así que hoy os vamos a traer un par de versiones, a ver qué os parecen. La primera de ellas nos la trae nada más y nada menos que Johnny Cash, el hombre de negro, quien durante los años 50, 60 y 70 fue músico, actor, presentador de televisión y leyenda indiscutible del country y del folk norteamericanos. Quizás no seáis muy aficionados a este tipo de música que os podrá recordar a películas de vaqueros, o en el peor de los casos, al padre de Miley Cyrus. No sé si os acordáis. Sí. Don't break my heart, my achy breaky heart. Por desgracia aún me acuerdo, sí. Sí. Me estás pegando justo, entiéndelo. veo que ha marcado a toda una generación este hombre y lo sigue haciendo con su hija. Bueno, pues no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de otra cosa. A principios de los 90... Johnny relanzó su carrera, cambió de sello musical, se salió del camino marcado y se atrevió a reinterpretar con su toque personal y una profunda voz de predicador sureño hits de artistas y grupos más modernos de la escena alternativa, bueno, entre comillas, estamos hablando de la época de la generación X, como por ejemplo Beck, Nine Inch Nails o Soundgarden. De este último grupo escogió el tema Rusty Cage de su álbum Bad Motorfinger, y esta es la versión pasada por la batidora country de Johnny Cash, que además está acompañado en esta ocasión por la banda de Tom Petty and the Heartbreakers, y es la que os traemos ahora para comenzar este viaje musical. Aquí la tenéis. wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break, I'm gonna break my, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage. El tema que acabáis de escuchar pertenece al álbum Unchained, que en su momento tuvo muy mala acogida entre la base más ortodoxa de la música country y fue ignorado por la mayoría de las emisoras musicales del género. Así que cuando en 1998 le dieron el Grammy al mejor disco country, el bueno de Johnny no perdió entonces la oportunidad de desquitarse publicando una foto de un soberbio corte de manga suyo a toda página en los principales periódicos del país, dedicado a todos esos críticos puristas. No os perdáis la foto, que es muy buena, y la podéis encontrar publicada en el Twitter del programa El Pasajero en Sec. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tercio, nos vamos a volver de las Américas y nos venimos un poco más cerca aquí a esta tierra, a este país por donde, por suerte o por desgracia, nos toca pagar los impuestos. Tengo una pregunta para vosotros. Si yo os hablo de la historia de dos primos y dos hermanos que fueron a chorar y les delataron, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Bárgame. Génova 13. Trato de compañero. Vamos, por favor, eso es genial. Bueno, pues sí, más o menos, pero aquí lo que estaba pensando es en Los Chichos. Efectivamente, Los Chichos, la historia de Juan Castillo, uno de los muchos y grandes éxitos de estos rumberos, que seguro que casi todos conocéis. Lo que quizás no sepáis es que esta versión de Los Chichos no es la canción original, sino que está basada en un tema de Tony el Gitano, otro insigne y veterano rumbero e ídolo del neocalorrismo. Esto no me lo he inventado, lo podéis buscar en internet, que publicó con el título del fracaso allá por el año 74. Aquí Tony nos cuenta la historia de un robo que termina en tragedia cuando los ladrones son descubiertos y uno de ellos tiene que matar para que los demás puedan escaparse y acaba con sus huesos en la cárcel. Se rumorea que todo está basado en una historia real de la época, parece que a los chichos les gustó, hicieron su propia versión que terminó siendo la más conocida. Con la letra ligeramente cambiada, parece que por algunos problemillas con la censura del momento, efectivamente. Y lo que no estaba muy claro si contaron con el beneplácito de Tony para hacer su versión, pero bueno. En cualquier caso, la que os traemos hoy viene de parte del último que cierre, en clave de rock, muy cañera. Está basada en la original de Tony el Gitano, El Fracaso. Adelante con ella. Era una noche de pena y de llanto, si todo vino fue por un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, fueron a cholar y los delataron. Pero uno de ellos tuvo que matar a un payo malo que era un pundonar. Un buchardo le quitó la vida y así los otros pudieron najar. Tú lo mataste, yo ya le he dicho mil veces. Yo no le he hecho nada a nadie, le juro, soy inocente. Este tribunal condena a Juan Castillo Temboroso a 30 años de prisión por asesinato y robo. Y en un momento de locura perdió la noción del tiempo. Marecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedarán mis huesos. El último que cierre con su versión del Fracaso de Tony el Gitano. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra primera edición de Bicarbonato. Esperamos que lo hayáis disfrutado y próximamente volveremos con nuevas dosis bicarbonatadas para vuestros oídos. No quiero irme sin recomendaros antes que busquéis las versiones originales de los dos temas que os hemos radiado hoy. También las podéis encontrar en el Twitter del programa y de verdad son muy buenas, merecen mucho la pena. Y creo que os van a gustar. Hasta la próxima, pasajeros. Bueno, hemos tenido de todo un poco esta tarde de lunes, queridos pasajeros y queridas pasajeras. Hemos hablado de pérdida de libertades, hemos entrevistado a una novelista, hemos tenido recomendaciones de ocio, de libros, hemos estrenado sección, o sea que yo diría que este lunes nos ha cundido mucho. Y vamos a terminar con un tema que además, pues no sé, a mí me gusta mucho, pero sobre todo lo que me gusta es lo que dice, y lo que dice es que tiene que comenzar en cualquier sitio, tiene que comenzar en cualquier momento, y qué mejor sitio que aquí y qué mejor momento que ahora. Ni todo el infierno puede pararnos ahora. Hasta la próxima, un beso pasajero. Pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.